Hoy me toca la otra parte. Me toca la parte representar no solo la parte de las víctimas de mala praxis que existe en Villa Carlos Paz, y lamentablemente no voy a dejar de nombrar el Hospital Sayago, Clínica Punilla, Clínica San Roque, porque tuve que perder a mi hija para poder estar acá y hablarles a todos y que todos me estén escuchando. Cuando ingresé acá dije, ¿con qué me encontraré? Pero la verdad que me encuentro con todas las personas que en las cuales sigo en el Face y la vi a lo largo de los 30 años que vivo en Carlos Paz, y que a uno que otro he ido y me he presentado para poder mirar un poco la salud. Y esto debo decirle a la señora Caseiro, en aquel momento cuando perdí a mi hija, me acerqué a ella con más de 30 fotocopias de personas que habían perdido, personas que han sido abandonadas, mal diagnosticadas, en diferentes instituciones de acá de Villa Carlos Paz, donde no supo darme respuesta, donde no supo decirme que no tenía respuesta en realidad. Hoy, la verdad que mucho más y con mucha más fuerza voy a seguir esto, porque no es justo. No es justo. Esta es la otra parte, la otra cara de la salud. Yo perdí a mi hija. Y hay muchas familias que están atrás mío que perdieron. Familias que han quedado con secuelas, familias que fueron abandonadas y familias que fueron mal diagnosticadas, que se salvaron por horas, por días. Y no es justo esto. La verdad que no tengo a mi hija, pero tengo el suficiente fuerza para continuar esta lucha. No estoy en contra de los profesionales, al contrario. Cuando ellos decidieron levantarse, les agradecí internamente, y acá un gran testigo, Franco Romero, agradecí que se levantaron, porque esto viene de años. Y el que no quiera reconocer que este problema de la salud viene de años, estuvieron ciegos, o se hacen los ciegos. Entonces no se sigan haciendo los ciegos. Ustedes nos representan en una sociedad de 90.000 habitantes. Entonces, como nos representan, deberían hacer algo y buscar respuesta para que el tema salud sea algo privilegiado para los que viven acá. Porque no solamente el hospital está para los barrios carentes, ni las personas que no pueden dirigirse a una mutual ni a una obra social. El hospital está para emergencia, para las personas que necesitan de los buenos profesionales, de los profesionales que realmente valoren la vida. Me ha tocado pasar por 6 profesionales esa noche, que la cual no tuvieron el tupé de decirme, de derivarme para salvar a mi hija. Entonces, pero es un sistema de salud que viene de hace año. Y también los hago responsables, les hago testigos y les hago culpables a toda la sociedad, porque no soy la primera ni la última que va a perder. Van a seguir perdiendo. Si ustedes, como representantes de nuestra ciudad, no hacen algo y que realmente esto no alguien no escuche, vamos a seguir perdiendo, no solo profesional, sino también familia. Mi hija tenía obra social, no dependía del hospital, pero así fue abandonada, tanto como de la ambulancia de emergencia, como el hospital y como el Instituto de Punilla. Yo agradezco que me hayan invitado a esta reunión, porque para decirles que mi lucha recién comienza, que mis 44 kilómetros que hice por mi hija no es nada, no es nada de lo que yo soy capaz de hacer. No me escucharon, no me llamaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que hay personas que no merecen seguir ocupando los lugares que ocupan, cuando no nos dan respuesta, la respuesta que realmente necesitamos, no solo para la sociedad, sino para profesionales que también entregan su vida?